quiero. Ay, acaba entrar guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. ¿Cómo oponerse a un vicio? ¿Cómo juntar todas las fuerzas de nuestro cuerpo para evitar lo inevitable, ¿no? Esos placeres a los que nuestro yo es asiduo y además fácil, muy fácil. Los vicios, los pecados son eso, son comportamientos negativos para alguna gente y enjuiciados por la moral cristiana, que quieras o no, son intrínsecos a nosotros. Son tan fáciles de adquirir como una gripe y tan fácil dejarse llevar por ellos como una hoja por el viento. Pero la fe nos dice, lucha contra ellos, oponte con todas tus fuerzas, véncelos y estarás preparado para la vida eterna. Reprimir la lujuria, luchar contra la gula, aplastar la avaricia, eliminar la ira, omitir la envidia, controlar la soberbia y no dar espacio a la pereza. Todos pecados capitales. 7 pecados capitales que nos pueden condenar a un martirio eterno o a la bendición feliz de una luz divina si logramos aplacarlos. Pecados capitales que están a la vuelta de la esquina, en cada uno de nuestros poros, todos los días, en cada una de nuestras letras, en cada nota de nuestra música. Y luchamos contra ellos o a veces sin más, sin ánimo de pelear, los dejamos expandirse como el fuego para apoderarse de nosotros. Así comenzamos este especial de 7 programas de los 7 pecados capitales de El Guatusi. Hoy comenzamos con la pereza. Bienvenidos. Sin preocupación, solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón, aquí en la hamaca, hamaca, en la hamaca, hamaca, en la hamaca. Esos que me dan sentimientos parecidos al movimiento que solo consigo aquí en la mano. Siempre baja, no, no, yo voy a la hamaca, sin preocupación, hamaca, tiempo y emoción, hamaca, sola dirección, hamaca, en mi corazón, hamaca, hamaca, hamaca. es como el tobogán, esa vil metáfora de la vida y la muerte, ni como el sub y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja. No, no, yo voy a hola, muy buenas noches. Comenzamos con este gran tema, La Hamaca, de Kevin Johansen, esta sesión, esta tarde de Watusi, nuestro programa 24, con el que damos inicio, ya lo dije, a una sesión especial de 7 programas, nuestros últimos 7 programas de la temporada. Vamos a terminar el séptimo, va a ser nuestro último programa, y cada uno va a ser dedicado a un pecado capital. Y comenzamos este programa del Watusi, el del día de hoy, con La Pereza. Y qué mejor tema para inaugurar este programa que La Hamaca, de Kevin Johansen. Qué ícono, qué símbolo más agradable, más acurrucado que una hamaca, ¿no? Pa dejar estar y para dejar ser a la pereza cuando ésta nos invaden. Este tema es del álbum Logo, de Kevin Johansen, del año 2007, su última producción, de hecho, que hizo junto a su banda, más conocida como De Nada, escrita en inglés, De Nada, que puede ser La Nada o Gracias De Nada. Bueno, cantautor argentino, ya lo saben, que se ha dedicado a la fusión de ritmos, principalmente el pop, con ritmos más latinos propiamente tal, como la samba, el son, el bossa nova, entre otros. Y vamos a dar paso a La Pereza, pese a que no estamos rindiendo culto a ella, porque estamos aquí trabajando, tratando de eliminarla y expulsarla, exorcizarla de nuestro cuerpo para estar aquí una vez más junto a ustedes. Primero que todo, vamos a lanzar el desafío mojito del programa de hoy. Ya saben, si responden a la pregunta o a este desafío en el muro de nuestro grupo en Facebook, del grupo El Watusi, pueden ganarse 2 mojitos en el bar El Sabor, a cobrarse de aquí hasta el fin de semana. Y el desafío de hoy es: cuéntanos tu pecado capital más frecuente y cuándo lo cometes. Puede ser un reto, ¿no, Joan? Un reto total. Bueno, bienvenida a Joan Manuel Corsino, que está aquí como siempre junto a mi lado. ¿Cómo estás, Joan? Buenas noches, tardes, señor Watusi Mayor. O días, dependiendo o días de donde nos estén escuchando. ¿Tu pecado capital preferido cuál es? ¿Sabes? O más que preferido, asiduo. El más recurrente. Yo creo que la pereza, a veces. A pesar de mi persona aquí, siempre siento que puedo hacer más. Y no lo logro por culpa de ese maldito pecado capital. Pues este programa está dedicado para ti. Gracias. Joan, cuidado con irte al infierno, que los pecados capitales... Me iré, pero en hamaca. Son cosas serias. Sí, sí. Bueno, y la pereza, pues, es negligencia. Es falta de ganas, es falta de disposición para hacer algo, ¿no? Para hacer algo a lo que estamos obligados. No tener ningún impulso, ningún ímpetu, ninguna vehemencia en empezar ni en terminar algo que nos corresponde. Levantarnos por la mañana, por ejemplo, ir al trabajo, acudir a la universidad, caminar por la calle, desplazarnos de un lado a otro. Así de sencillo es dejar de lado cualquier responsabilidad. Sí, Andrés, y este pecado capital habla de una despreocupación, ¿no? La pereza es despreocupada por, en definitiva, hacer cualquier cosa que no sea estar tumbado en una hamaca como la canción de Kevin Johansen homónima, O estar frente al televisor, solo moviendo el pulgar para cambiar el canal, ¿no? Señalando la tele con el mando a distancia. O impedir que nuestra cabeza cavile y piense en busca de las respuestas fundamentales, existenciales, ¿no? De uno. No moverse, ¿no? El no movimiento, el no estímulo, ¿no? El no cultivar la mente ante lo que nos corresponde, pues, hacer y producir. Y esa actitud, pues, puede la pereza en sí misma, puede carcomernos, inmovilizarnos de tal manera que nos transforme en seres infértiles, improductivos, vegetales que fagocitan de sí mismos y condenarnos no solo a las penas del infierno, como dicen los católicos y la moral cristiana, sino que a vivir tirados toda la vida. Viva tirado. Fania All Stars. Seguimos con nuestro especial de 7 pecados capitales, hoy la pereza. Así que voy a empezar a hablar más perezosamente porque estoy demasiado activo, al parecer, para estar más ad hoc con el programa y ad hoc con los temas que traemos hoy, que son bastante perezosos ahí, con una cadencia bien lentita, que está muy a la altura de lo que pretendemos transmitir. Y lo que acaban de escuchar es Viva Tirado de Fania All Stars, de su álbum Latin Soul Rock. Aquí están todas las estrellas de la Fania en este disco. Es del año 1974 y, como dice su nombre, ya hablamos de él en un programa anterior, es específicamente dedicado a la fusión de ritmos. No es solo ritmos latinos ni afrocaribeños, sino que ritmos también afroestadounidenses, como el jazz, el soul, entre otros. Y caracterizó este disco justamente eso, la apertura de la Fania a nuevos ritmos, que tuvo sus críticas en su momento por no dedicarse específicamente a la salsa o al Latin jazz, pero que produjo o fue fruto de ello trabajos bastante interesantes de fusión, ¿no? Que es como lo que escuchamos ahora y que en parte también fue lo que dio pie a lo que hoy día conocemos como salsa. Así escuchamos Viva Tirado de Fania All Stars. Eso está todo muy bien, señor Soto Guillén. Pero vamos a seguir hablando aquí de la pereza, porque la pereza no es solo cansancio. La gente cree que eso es así, pero no es solo cansancio. La pereza puede ser metafísica, porque puede ir más allá de nuestro propio cuerpo. Está más cercana a nuestra mente, a nuestras ideas, a nuestra concepción de nosotros mismos, ¿sabes? El no querer hacer nada por nosotros, la incapacidad de hacerse cargo de uno mismo, de nuestras inquietudes, de nuestras responsabilidades, de las cosas que realmente necesitamos, de enfrentarse a eso y no moverse ante ellas ni en cuerpo ni en alma y quedarnos inmóviles, cansados y, por ende, perezosos. La pereza puede ser bastante rica y disfrutarse mucho cuando uno está agotado. Sin embargo, cuando la pereza comienza a rebotar o a afectar a otra gente, pues ya no es tan encantadora ni rica. Conozco, de hecho, a un tipo ahí en mi barrio al que esto se le da muy bien, ¿no? Aprovecharse un poco de la gente a causa de su propia pereza. En función de ella, de hecho, abusa del esfuerzo ajeno. Es lo que hace. Se aprovecha, la explota sin mover un dedo. Pide prestado por un lado, pide el coche por otro, le pide a su mujer que le hace la casa, que le prepare el desayuno, almuerzo, comida, sin él aportar ningún grano de trabajo ni un centavo tampoco al hogar. No siente vergüenza y no hace nada, pero es que nada, por los demás. Este hombre, en mi barrio, es conocido como El Canallón, del disco Puro Ritmo Canallón, de H. Caliente. La fama de canario anda limpio. La pereza puede llevar a la vergüenza, como a este canalla, al abuso de los otros por no hacerse cargo de uno mismo, pero también puede conducir solo a un estado íntimo, a un estado, ya lo decíamos, rico y placentero, de introspección, de descanso, donde nos ubiquemos en un lugar solo con nosotros mismos, a sencillamente reposar. Descansar de tantas cosas, no del hastío, del tedio, del tráfico en la ciudad, de los gritos del jefe, de personas desagradables, de palabras inapropiadas. Pero también nos tiramos en la cama, en el césped, a hacer simplemente nada y disfrutar eso. Mirar el cielo, ponemos los ojos en el techo sin sacar ningún provecho evidente a los ojos de los demás, ningún provecho funcional en este mundo de funcionalidades. Eso sí, nos hacemos con el provecho de reposar nuestras extremidades y dejarlas que descansen, que junten energía para lo que nos viene. Ponemos una musiquita rica, una musiquita tranquila y suave, para que el reposo, esa pereza que la ropa, parezcan eternos. Y ahora vamos a escuchar una canción titulada Música Suave de este grupo 5 Pa' Ti. Esta música suave, contigo me gusta bailar como en el pasado, bailando así te puedo tener en mis brazos y luego sentir tu cuerpo pegado y tu corazón latiendo, apretado en mi pecho y mejilla los dos. Te invito a decir cosas que otras parejas no deben oír. Abrázame fuerte. No te importe si miran los demás. Qué bien si esta música no terminará jamás. Y luego sentir tu cuerpo pegado y tu corazón latiendo, apretado en mi pecho y mejilla los dos, te invito a decir cosas que otras parejas no deben oír. Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás. Qué bien si esta música no terminará jamás, jamás, jamás. Qué bien si esta música no terminará jamás. Hey, baby. Ahí escuchábamos música suave del grupo cubano 5 Pa' Ti, para todos aquellos perezosos que están tirados en el sofá de su casa, oyendo el programa, o en Anaya, en el césped ahí mirando al cielo sin ganas de hacer nada, solo de escucharnos a nosotros, espero, sino que sí serán condenados si no nos escuchan, ¿eh? Si no nos escuchan no hay problema, pueden estar tirados donde quieran, o en cualquier parque del mundo, que puede estar en Chile, en Cuba, en Puerto Rico, Colombia, donde sea. Ayer sentí que la oda no subía del suelo, era hora. Debía por lo menos mostrar una hoja verde. Rasqué la tierra. Sube, hermana Oda, le dije. Te tengo prometida, no me tengas miedo, no voy a triturarte. Oda de cuatro hojas, Oda de cuatro manos. Tomarás té conmigo. Sube, te voy a coronar entre las odas. Saldremos juntos por la orilla del mar en bicicleta. Fue inútil. Entonces, en lo alto de los pinos, la pereza apareció desnuda. Me llevó deslumbrado y soñoliento. Me descubrió en la arena pequeños trozos rotos de sustancias oceánicas, maderas, algas, piedras, plumas de algas marinas. Busqué sin encontrar ágatas amarillas. El mar llenaba los espacios desmoronando torres, invadiendo las costas de mi patria, avanzando sucesivas catástrofes de espuma. Sola en la arena abría un rayo una corola. Vi cruzar los petreles plateados y como cruces negras los cormoranes clavados en las rocas. Liberté una abeja que agonizaba en un velo de araña. Metí una piedrecita en un bolsillo. Era suave, suavísima, como un pecho de un pájaro. Mientras tanto en la costa, toda la tarde lucharon sol y niebla. A veces la niebla se impregnaba de luz como un topacio. Otras veces caía un rayo de sol húmedo dejando caer gotas amarillas. En la noche, pensando en los deberes de mi oda fugitiva, me saqué los zapatos junto al fuego. Resbaló arena de ellos y pronto fui quedándome dormido. Oda a la pereza del señor Pablo Neruda. Y con esta gran oda vamos a seguir con nuestro amigo, vecino casi de Chile, Jorge Drexler, de Uruguay, con el don de fluir. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no, no bailo. Quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú, veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Tan fácil. los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira con un antiguo don. Ahí escuchamos Dónde fluir del gran Jorge Drexler en esta actitud activa pero perezosa que se le acerca una chica a sacarlo a bailar y él se niega, uno porque los músicos no bailan y otra porque está muy a gusto en su rincón solo mirando a esta mujer delicada, excitante, viéndola bailar. Y es lo único que él desea hacer. Este perezoso pero encantador Jorge Drexler con Dónde fluir. Y bueno, a veces es necesario, como en esta canción, ¿no? En este tema, que nos despierten de la pereza, que venga alguien, nos remezca ahí y nos diga, hey, nos jamaque. Exactamente, que nos diga, hey, tipo, sal de ahí, que la pereza pues está bien a rato. Pero cuando viene un día y otro día y otro día y una hora y otra hora y vas sumando y te transformas en un ser inactivo, pues no debe ser nada muy gracioso. Para ti ni para el resto, me imagino. Para mí de seguro no. Y para mi madre tampoco, que Dios la bendiga. Ni para tu jefe tampoco. A ese pese menos. Ni para tu novia tampoco. Tampoco. Y bueno, la pereza, claro, por algo es un pecado capital. Y los pecados capitales, ojo, que no son determinados por la gravedad del pecado, sino que porque son vicios que te conducen a otros vicios, ¿no? Uh-huh. O sea, la pereza te conduce... ¿A qué te conduce la pereza, por ejemplo? A mí la pereza me conduce a la depresión. A la depresión. Wow. La pereza es un te puede círculo conducir, vicioso. Te puede conducir a la gula. A la gula también. ¿No? Y la gula te puede conducir a... Otros excesos. A otros excesos, más excesivos. Más aún. Excesivos. Exactamente. Como dice nuestro amigo Campuzano, te puede conducir a otros vicios, pero no te puede conducir a la lujuria, ¿no? Por pereza. Sí, bueno, tenemos algunos saludos que dar y ya voy a mencionar lo que dijo Campu, ¿no? ¿A quiénes podemos saludar? Pues podemos saludar a muchas personas, pero específicamente a tres que tenemos la certeza que nos están siguiendo. Vamos a mandarle un gran saludo a Macarena Wolves o Macarena Labaus, que nos escucha siempre. Al señor clásico de entre clásicos, clásico desde Cote ya. Campuzano, Campuzain para los amigos. Y a Rox de la Fuente, que nos dice un comentario en un comentario que este programa es como anillo al dedo. Pues mira, este anillo, Lord of the Rings. For you, Rox de la Fuente. Bueno, y Campuzano lo que nos dice es que su pecado capital más recurrente es la pereza, pero que le encantaría que fuera la lujuria, pero le da pereza, básicamente. Grande Campuzano, poeta entre poetas. Bueno, y para no dormirnos, ¿no? Para no despreocuparnos de nosotros mismos, para no morir en la pereza, es necesario que alguien venga, nos dé un palmetazo en la espalda y nos diga, hey, despierta. Y qué mejor que esta persona sea el gran Rubén Blades con su tema No te duermas. Thank you. Ahí escuchamos el tema No te duermas del gran Rubén Blades. Y la pereza, pues, quieras o no, es necesaria. Es lo que decíamos en un principio, que los pecados capitales son pecados. Uno puede luchar contra ellos, oponerse a ellos, pero son intrínsecos a la esencia humana porque se notan muy bien, vamos. Cada uno de ellos, ¿eh? Algunas personas unos más que otros, pero si te dejas llevar, pues es muy fácil adquirirlos, ¿no? Y la pereza, pues diría que es uno de los más simples de todo, porque no hay que hacer nada. En todos los demás tienes que hacer algo, o funcionar, o levantarte en función de una persona, de un alimento, o lo que sea, pero la pereza, pues simplemente te tiras y ya está. Al vacío. Al vacío de tu sofá, por ejemplo. Y bueno, es necesario sentirla para luego no sentirla, si eso es, básicamente, para producir, para renacer, es necesario en algún momento compenetrarse con la pereza, dejarse llevar por ella. La pereza se olvida, se deja atrás, conociéndola, apropiándose de ella, y bueno, y sabiendo que la propia pereza en sí misma aburre, además, ¿no? Sí, después de un rato de ya uno está hasta los huevos de no hacer nada. O a mí por lo menos me pasa eso. En mis momentos de más perezosos tienen en común eso, que llega un momento en que digo, ¿pero qué estoy haciendo? Dios mío, aquí no hay nada que hacer. Estoy aquí, parezco un musgo. El musgo es más activo que yo ahora mismo. Vamos para adelante. La propia pereza es un motor, de alguna manera, y tu propio cuerpo te pide, el cuerpo y la cabeza te pide salir de esa pereza. Y es así como rápidamente nos vamos impulsando hacia el movimiento, nos vamos levantando, vamos produciendo, vamos generando acción sin quererlo y sin habernos necesariamente opuesto a la pereza que quizá disfrutamos. Se pasa del sueño a la labor, al trabajo o a la poesía. Del sueño a la poesía. Silvio Rodríguez.

elocuentes, hablan mucho de sus pecados. Son Macarena Lobos y José Campuzano. José con el pecado de la pereza, que ya lo mencionamos, y Macarena Lobos también con la pereza. Dice que se siente tentada por la gula, sin embargo, es la pereza la que gana, aunque dice que este descubrimiento dio paso a la ira por dicha revelación y con esto a la envidia, por tanto perezoso, sin culpa, dedicado a la lujuria y la avaricia. Es así, Macarena Lobos, eres un círculo vicioso en ti misma. Así que por eso te mereces un mojito, al Cote Campuzano también. Nos empezamos a despedir, gracias a los controles, Juan Simón, Joan Manuel Corsino aquí a mi lado, muchas gracias por estar. Muchas gracias por tenerme. Andrés Soto Guillén en los controles, y bueno, vamos a terminar con broche de oro esto de la pereza, porque vamos a dar tres reflexiones que hemos hecho sobre la pereza. Primero que todo, la pereza no se crea ni se destruye, solo se transmite. La pereza es una energía que no se transforma en trabajo, pero el trabajo sí se transforma en pereza. Y por último, la pereza es la madre de todos los vicios y como toda madre hay que respetarla. Así es que muy buenas noches, amigos míos, nos vemos el próximo miércoles en otro programa El Guatusi y nos despedimos con este gran tema que lo va a presentar Joan Manuel Corsino porque es una aportación de él. Humildemente, señoras y señores, vamos a cerrar este programa guatusiano de la pereza con un temazo de un perezoso, pero no un tema perezoso. Para todos ustedes y para que descansen y se aviven después de todo esto, el charlatán de la orquesta El Macabeo. Muy buenas noches y gracias. Chao. Todavía es tu pana, ni una cucaracha en celo aguanta tanta metralla. Este es un caso severo, es un charlatán con causa. El que yo conozco me dice, adelanta un par de pesos, que estoy pelado y no tengo pa' comer. Y lo ve en la esquina bebiendo y hueleando. Déjame lavarte el carro, si quieres te limpio el patio. Déjame pasear tu jeva y después me lleva a beber. No danse bien el trabajo, chapucero, y te bebe la cerveza, chetero, y cuando le pique el hambre, te vacía la nevera. Ese charlatán es bravo, el tipo es una jodienda, te cree que no se la sabe, es un maestro.